Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando el Gran Combo de Puerto Rico. Buena música, buena salsa. Y es que esta agrupación legendaria va a celebrar su 60 aniversario con un gran concierto en la ciudad de Nueva York. Sí, Nueva York, un símbolo sin duda alguna en el mundo de la salsa. Hace algún tiempo hablábamos con Jerry Rivas y con los demás integrantes del Gran Combo de Puerto Rico, aprovechando una gira de conciertos por Europa. Exactamente pasaban por Valencia. Y hablamos de esta agrupación que lleva ya 6 décadas dándole sabor al mundo entero. Y esto nos decía. Son muy sabios. Y yo pues me llevo eso y cada soy una esponja ahí. Absorbiendo todo y súper contento y agradecido con ella y con Dios por la oportunidad. Esas eran las palabras de Anthony, el nuevo integrante del Gran Combo de Puerto Rico. Y también escuchamos a Jerry Rivas. El maestro Rafael Itier, teníamos previsto que estuviera precisamente en esta entrevista. Desafortunadamente, 90 años ya empiezan a pasar factura y desafortunadamente, por razones de salud, no ha podido estar en esta entrevista, pero aprovechamos precisamente estos momentos para desearle una pronta recuperación y que sepa que estamos con él y sobre todo muy agradecidos por todo el legado musical que le ha aportado, no solamente diría a la música latina, a la cultura latina, sino a la música universal. Jerry, yo quisiera empezar esta entrevista también hablando de los inicios del Gran Combo de Puerto Rico. No sé qué nos puedes tú decir sobre este particular, por lo menos lo que a tu experiencia corresponde. Bueno, por lo que me han contado y por lo que pude vivir, ¿no? Porque no soy uno de los fundadores, no estoy en el comienzo, pero sí viví parte de esos comienzos del grupo ya como espectador, ¿no? Como público, a muy temprana edad, porque debía tener algunos 12 o 13 años. Y yo pienso que pues los inicios del Gran Combo, como todos, como muchos saben, Gran Combo parte de ese personal fue parte del grupo de Rafa del Cortillo y su combo. Ya de ahí pues entonces ellos toman decisión de hacer entonces el Gran Combo, o sea, desligarse del combo de Cortillo y forman parte de, entonces ya el Gran Combo como tal. ¿En qué momento llegas tú a la agrupación? Bueno, esto que te estoy hablando es en 1962, que es cuando se forma el Gran Combo. Yo ya entro en el grupo ya en el 1977, o sea, estamos hablando unos cuantos años después. Por eso es que digo que viví la época de esos años, pero ya fuera del grupo. Y como lo que dice Anthony, pues era una maestría, ¿no? Son maestros los que estaban en ese grupo, grandes talentos. Y por eso es que uno pues veía eso como tan lejos. Uno podía pertenecer a ese grupo. Y lo menos que uno iba a pensar que iba a estar en ese grupo. En esos comienzos, pues, lo que me cuentan, pues, pasan a ser el Gran Combo. Ya después vuelven y salen integrantes del grupo y forman un grupo que se llama actualmente Roberto Rojena con su apodo Sound. Ya entonces el Gran Combo sigue hacia adelante, buscan otros músicos y siguen haciendo grabaciones. Y bueno, y gracias a Dios, pues han pasado bajas de esa manera, o sea, han tenido bajas de esa manera, pero han llegado otra gente y el grupo ha tenido continuidad. Ha ido pasando gente, pero si algo caracteriza precisamente a los integrantes del Gran Combo de Puerto Rico es la enorme calidad de sus integrantes, justamente. ¿Cómo fue ese proceso de selección o llegada al Gran Combo? Bueno, fíjate, a mí me llamaron, yo tomo la llamada, lo contesto, y es uno de los integrantes del grupo. Y yo pensé que era una broma de mis amigos, porque me están diciendo, mira, tú eres fulano de tal, estamos haciendo unas audiciones para que cante en el Gran Combo, ¿no? Y yo pensé que era una broma, y yo enganchaba el teléfono, no hacía caso a la llamada. Hasta que fueron tres llamadas, la última fue Rafael Itier. Entonces ahí pues reconocí la voz, aunque hay mucha gente que la imita así, pero ya uno sabe cuándo es el original, ¿no? Y ahí entonces pues voy a la casa, yo vivía cerca de él porque estudiaba con las hijas de él también. ¿Esto ocurrió en San Juan? Eso es en Bayamón. Ah, en Bayamón. Bayamón, que queda a media hora de San Juan, o 20 minutos. Y ya entonces después ahí, él me recibe en su casa, me hace una audición, preaudición en su en piano, hace que cante una canción. Yo todo nervioso, canto la canción, ahí como puedo. Y entonces me lleva al estudio de grabación. Ya en el estudio de grabación me ponen una pista, está Charlie. Estaban varios del grupo, estaba Charlie Aponte en ese momento ahí, me escribe la letra de la canción, me dicen cómo es la canción y yo pues trato de cantarla, ¿no? Y entonces yo sé que esa audición no fue muy buena, yo me di cuenta que no, pero Rafael siempre me apoyó. ¿Pero por qué no fue buena? ¿Estabas nervioso? Bueno, estaba nervioso y además novato al fin, no tenía esa experiencia de un cantante ya experimentado, ¿no? Y entonces me ponen a cantar una canción que no conozco, los nervios, y yo pues sabía que no había sido muy buena la audición. Yo había grabado con un grupo que estaba anteriormente, el grupo se llama Latin Brass, habíamos hecho unos demos y yo me acordé de mi grabación, entonces le dije a Rafael, tengo una grabación. Ah, pues déjame escuchar la grabación. Y me dice, déjame, entonces yo voy a ir al estudio otra vez con la grabación, pero tú no vas a ir. Yo me llevo la grabación, que era un cassette en aquel tiempo. Y él pone el cassette y están los mismos integrantes del grupo, el mismo personal que me escucharon el día anterior. Y le dijeron, esa es la persona que estaba buscando. O sea, lo encontraron bien. O sea, digamos que tú estás en el grupo producto de una segunda oportunidad. Sí, una segunda oportunidad, correcto. Sí. Y entonces, pues ahí, Rafael le dice, en tono de broma, o así como es Rafael, muy natural, dijo, ese es el mismo jíbaro que ustedes están diciendo que no servía ayer. Qué bien, y aquí tenemos este jíbaro. Antonio, y cuéntanos una cosa, ¿cómo fue el mismo proceso que vivió Charlie? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo fue ese llamado? Bueno, pues también hubo una llamada, pero la llamada me la hizo Jerry. Jerry me llama y pues me hace la invitación de que van a hacer unas audiciones. Unas audiciones de diferentes cantantes de la nueva generación, etc. Y pues yo voy, acepto, claro, súper emocionado. Cuando él me dijo eso, yo pensaba, no pensaba que era una broma, pues obviamente era Jerry. O sea, yo, pero me emocioné, porque imagínate, nosotros acá. ¿Y cómo fue la prueba? La prueba, llegamos ahí, estaba Jerry, estaba Willy Sotelo y estaba Rafael Itier. Lo que hicimos fue ir al estudio y grabar tres canciones. ¿Cuáles fueron esas canciones? Fueron Teléfono, fue Aguacero y Amor Brutal. Fueron esas tres canciones. Nada, las canté, nervioso, hasta lo último. ¿Te temblaba la voz y las piernas? ¿Qué no me temblaba? pero salí, y ya luego de ahí pues fue la decisión. Estuvimos dos semanas largas esperando que contestaran. Esperaba la llamada todos los días. Hasta que llegó y agradecido hasta el sol de hoy. Qué bien. Bueno, ¿y ahora cómo se alternan ustedes en el frente de voces del Gran Combo? Bueno, pues la llegada de Anthony ha sido una bendición también porque, como te dije, el grupo sigue hacia adelante. Trae juventud. Bueno, con esta experiencia queríamos sumarnos a los múltiples homenajes que está recibiendo el Gran Combo de Puerto Rico con motivo de su aniversario número 60, 6 décadas de salsa para el mundo entero. Felicidades al maestro Rafael Itier, a Jerry Rivas y a cada uno de los integrantes de esta agrupación legendaria y símbolo de la salsa. Así comenzamos el Café Mañanero, sorbo de actualidad, un saludo musical. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Lo primero, pues mirar lo que está pasando en Turquía y Siria y desde luego toda nuestra solidaridad. Debo decirles que están en estos momentos los organismos de socorro trabajando a contrarreloj porque estamos en el transcurso de las primeras 72 horas que son claves para encontrar supervivientes de este terremoto. Cada minuto cuenta. Hay que decir que una de las imágenes en medio de la tragedia que en estos momentos se está destacando es el rescate de una bebé todavía con el todavía con el cordón umbilical. Y representa la esperanza en medio de la tragedia, pero desde luego toda nuestra solidaridad con Turquía y Siria. Hay que recordar que Siria además viene de una etapa muy convulsiva en medio de una guerra, a lo que se les suma entonces este terremoto. La cifra de fallecidos, de acuerdo al balance más reciente que nos entregan las autoridades, ya sobrepasa los 8.300. La comunidad internacional se ha volcado, en este caso, especialmente miembros de la OTAN, bomberos y militares españoles, por ejemplo, ya están trabajando en la zona con el propósito de rescatar a supervivientes. Y desde luego, también nos solidarizamos con la gente que la está pasando en la intemperie, en medio del frío. Son unas condiciones totalmente adversas. ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en pleno siglo XXI con tanta tecnología? Pues hasta allá no ha llegado la tecnología todavía que sea capaz de detectar o de prevenir un seísmo de estas características y de ninguno. Hasta allá no alcanza la tecnología. Ahora, lo que sí bien pueden los países es poner en marcha programas de infraestructura capaces de resistir el impacto de los terremotos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Japón, en Chile, incluso en México, donde los primeros terremotos fueron devastadores. En el año 1923, un terremoto en Tokio, devastador. Y todos los países han corregido, excepto Haití. En 2010, recordemos lo que pasó. De manera que sí es fundamental aquí la prevención a la hora de sobrellevar esta situación. Porque es que hay países que están en capas tectónicas, donde se pueden presentar con cierta frecuencia terremotos. De manera que si bien no se pueden predecir los sismos, los terremotos, sí que se puede prevenir mediante infraestructura antisísmica. Y en ese sentido, se ve que Turquía no estaba al día, ni mucho menos Siria. Nuestro monólogo de actualidad en referencia a lo que está pasando en estos dos países. Bueno, tenemos otros hechos noticiosos para destacar hoy. El Grupo Socialista en el Senado lleva a debate en el próximo pleno de la Cámara Alta una moción en la que llama al Ejecutivo a poner en marcha los medios adecuados y llevar a cabo las actuaciones necesarias para atender con la mayor brevedad las solicitudes de nacionalidad que realicen los descendientes de inmigrantes españoles, tal y como recoge en la Ley de Memoria Democrática. Los socialistas consideran que este cambio normativo de respuesta a una demanda apoyada por los ciudadanos españoles residentes en el exterior y reivindicada por numerosos colectivos y asociaciones representativos de la emigración española y de sus descendientes. Ojalá y esta postura ayude también a sensibilizar y a comprender un poco más a la clase política española en torno al fenómeno migratorio. Todavía España tiene emigrantes, tiene mucha gente en el exterior, y lo que esperamos con esto es que sirva también para comprender el fenómeno de la inmigración que tiene en estos momentos. Porque hay veces luce un poco mezquina la hora de ceder a los inmigrantes. Por ejemplo, se ha negado a poner en marcha una reforma migratoria ambiciosa. Se ha contenido el presidente Pedro Sánchez a la hora de poner en marcha una regularización de inmigrantes en que pueda a su vez no solo favorecer a aquellas personas que se encuentran en situación irregular en el país, sino también fortalecer la mano de obra que se requiere en el país. Entonces, desde todo punto de vista, ahí tenemos un caso para asimilar la inmigración. Bueno, destacamos también cosas que pasan al otro lado del Atlántico. Hay que decir que hay un frente de presión opositor en Ecuador que le está pidiendo al vicepresidente y al presidente también adelantar elecciones. Todo esto tras el resultado adverso que cosechó Guillermo Lasso en las elecciones del pasado domingo con el referéndum. Y en este sentido, el vicepresidente ecuatoriano Alfredo Borrero descartó la posibilidad de dimitir y remarcó su lealtad al presidente Guillermo Lasso, quien afronta uno de los más duros momentos de su mandato tras la derrota encajada el pasado domingo en las votaciones de autoridades locales y el referéndum que impulsó. No va a ceder Guillermo Lasso. Se van a mantener en el poder. Lógicamente, sí tendrá que poner en marcha iniciativas de consenso para sobrellevar esta situación. No se puede poner en marcha una moción de censura porque ya esa posibilidad la agotó la oposición. De manera que no queda otra cosa que aceptar el resultado. Para eso se le consultó al pueblo. Si estaba de acuerdo con esas iniciativas o no, dijo el pueblo que no, pues adelante. Esa es la forma más sensata de comprender la política. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, tiempo para una breve pausa. En breve estaremos con un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Ya volvemos. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21 Paterna. Info y reserva al 698-917-405. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Ya está abierta la casta de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a comer rico! La casa de Diego 2. Disfrútale en cebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48. La casa de Diego 2. El mejor sabor de Valencia. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, el repaso de los titulares de las noticias más importantes en materia de inmigración. El Consejo de Ministros ha autorizado una cuantía de más de 25 millones de euros para la prestación de servicios en los dispositivos de acogida de inmigrantes en las Islas Canarias. En concreto, el gobierno ha autorizado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la realización del encargo de la Secretaría de Estado de Migraciones a la empresa de transformación agraria SAGSME, cuya cuantía asciende a un total de 25.503.690 euros. Por otra parte, el Ministerio de Educación y Formación habilitará este mes de febrero la acreditación de las competencias profesionales de las personas refugiadas que podrán acreditar su experiencia y formación formal o no formal. Así lo ha anunciado este martes la ministra Alegría durante su intervención en el Pleno del Senado al ser preguntada por la senadora del Partido Nacionalista Vasco, María Rosa Peral, sobre las medidas que ha tomado el gobierno para la puesta en marcha del pasaporte europeo de cualificaciones para refugiados. Y del otro lado del Atlántico también destacamos que Estados Unidos ha afirmado que la llegada de migrantes de Centroamérica cayó un 71%. El gobierno del presidente Joe Biden afirma que desde agosto de 2021 ha descendido la llegada de migrantes al Triángulo Norte. Por otra parte, los líderes de 8 países de la Unión Europea, entre ellos Austria y Grecia, han reivindicado en una carta a sus socios la urgencia de avanzar de manera

estamos escuchando a Pink Floyd. Es noticia esta banda porque hay una guerra interna. Fuertes acusaciones de David Gilmour y su esposa contra Roger Waters. Esperamos que se logren limar las asperezas, que se pongan de acuerdo porque hacen muy buena música. El café mañanero a esta hora con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo el sabor a partir de las 9 de la mañana. Patacón tostado. Música, actualidad. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero a nombre de Only One Comunicaciones. La posibilidad de que usted tenga internet, llamadas ilimitadas, fibra óptica, todo por 35 euros. Es cuestión de que se ponga en contacto con Only One Comunicaciones. Aquellas personas que de pronto todavía no pueden hacer un contrato, firmar un contrato porque no tienen la documentación, pues que sepan que Only One Comunicaciones está dispuesto a facilitarle las cosas. Y atención al pack: 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia número 29. Only One Comunicaciones, más información en onlyonetienda.com. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El discurso del presidente Joe Biden. Esta madrugada ha asegurado que Estados Unidos actuará si China amenaza su soberanía. En su discurso sobre el estado de la Unión, el mandatario llamó al trabajo unido en el país. También expresó su respaldo al gobierno de Ucrania y pidió propuestas firmes para acabar con la violencia dentro del territorio estadounidense. En lo que tiene que ver con inmigración, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, APDHE, está pidiendo justicia para las víctimas de la tragedia ocurrida el 6 de febrero del año 2014 en el espigón marítimo fronterizo del Tarajal, esto en Ceuta, donde recordemos murieron 14 migrantes, y anhela el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al considerar que puede responder frente a las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas durante todo el procedimiento. Y es que este lunes se cumplen 9 años de la muerte de los migrantes de origen subsahariano, que se produjo cuando un grupo de alrededor de 300 personas intentaba acceder a nado a territorio español. La Guardia Civil repelió a los migrantes con material antidisturbios, con ese saldo, 14 muertos. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la solicitud por parte del presidente Gustavo Petro en Colombia al Congreso de la República para revestirlo de poderes especiales, y todo a través del Plan Nacional de Desarrollo, con facultades extraordinarias para durante 6 meses poder modificar entidades, instituciones, programas, mejorar la reclusión de indígenas, poner en funcionamiento el Hospital San Juan de Dios, entre otras. Y es que aunque las facultades extraordinarias habían sido calificadas por la oposición como dictatoriales, según palabras de María Fernanda Cabal o del talante emperador, de acuerdo con Paloma Valencia, no es un hecho inédito y lo han hecho otros mandatarios a través de este mismísimo Plan Nacional de Desarrollo. Y es que esta figura consiste en que el Congreso autoriza al presidente para expedir decretos con fuerza de ley, es decir, la competencia del legislativo, por un tiempo establecido. En el presente caso serían 6 meses, y para adelantar iniciativas que considera urgentes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuáles son los verdaderos objetivos del gobierno de Gustavo Petro en Colombia para solicitar estas facultades extraordinarias? Y también nos preguntamos, ¿es tan urgente llegar a definir el uso medicinal de la hoja de coca y del cannabis en este plan de desarrollo en el cual hay prioridad de la pobreza del pueblo colombiano? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez, con el tema político del día, el tema de Colombia y las políticas que pretende Petro. Llaman poderosamente la atención y lo vamos a estar comentando más adelante en el tema de conversación. Hay marchas a la vista. Marchas por parte de el que convoca el propio gobierno, o gente del gobierno y gente de la oposición. En breve estaremos con el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Ahora damos paso a Carlos Angulo, que nos tiene la nota ecológica del día. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica hablamos acerca de la estrategia Clima 2050, un plan de acción presentado por el País Vasco contra el cambio climático que aborda 2 ejes fundamentales. Se trata de la mitigación y la adaptación. Como estrategia de cambio climático, el País Vasco presenta esta línea llamada Clima 2050, que plantea el reto ambiental del cambio climático con una visión en conjunto para que todas las políticas sectoriales puedan integrarse en la variable independientemente de su gestión. En la estrategia vasca, la aplicación de la estrategia logrará que el País Vasco reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% con respecto a las emisiones del año 2005 para el año 2050. Además, y gracias al desarrollo de las energías renovables y la generalización de tecnologías, se prevé que los sectores energéticos e industriales alcancen una reducción del 50%, así como para alcanzar para este mismo año 2050 un consumo de energía renovable sobre el 40% del consumo filial, que se presenta así como uno de los principales riesgos del cambio climático en Euskadi, que podría servir como una gran inspiración para las leyes de cada una de las comunidades autónomas. Tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción, y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el incenso, nadie me tiene que explicar que 2 y 2 no suman 4, que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado, sin olvidar a la que se olvidó de mí. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad. Cambio de rumbo sintiéndolo mucho.